anunciábamos más temprano, es con Diego Romero, del área de formación del Mercado Agroalimentario Metropolitano, de la UAM. Por supuesto que para conversar con él, para enterarnos a través de él, de cuál es la afectación que estamos teniendo en todo lo que es provisión de frutas y verduras, fundamentalmente. Buen día, Diego, bienvenido. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, me imagino que deben tener consultas por varios lados por esto de que todos estamos hablando de la falta de agua, la sequía, y que ya estamos teniendo consecuencias a nivel de lo que es frutas y verduras que consumimos todos los días. Bien, sí, hasta hace algunas semanas como que no se habían visto tan claramente las consecuencias acá, estábamos con una plaza bastante abastecida, pero hoy sí estamos viendo, digamos. No queremos generar tampoco alarma porque no es que haya desabastecimiento, es difícil que no haya un producto, pero sí que hay algunos productos que se están viendo afectados, digamos. Sí, sí, sí. El otro día en la feria, digo lo más obvio, ¿no? Las lechugas estaban de estrellas, ¿no? Estaban carísimas. Y estaba, uno las veía caídas, ¿no? Se las veía marchitadas. Yo vi unos atados de acelga que no las reconocí como acelgas primero. No parecía acelga, ¿no? No tenían aquellos tallos, las pencas, ¿no? Famosas. No estaban desarrolladas. El color, todo como quemado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a veces este grupo, nosotros lo llamamos hortalizas de hoja, básicamente, claro, lo que llaman los yuyos acá en la cerda, digamos. En verano, sobre todo en los veranos muy cálidos, a veces ya vemos estos fenómenos, porque es difícil con las temperaturas, hay que tenerlo con alguna posición de sombra y eso, a veces es difícil cultivar estos productos, inclusive algunos que le gusta más el frío, digamos, por ejemplo, lo que son todas las coles, normalmente en verano lo vemos con mala calidad y con un poco menos de fuerza, pero se maximiza con lo que es esta situación, ¿no? La espinaca y la acelga son tan mejor en invierno, digamos, sobre todo la espinaca, ¿no? Especialmente la espinaca es un cultivo que se comporta mejor con las temperaturas más frescas, digamos, sufre el calor. Claro. Y este año es mucho más difícil porque no tenemos agua. Lo que está pasando, creo, es que se están agotando las reservas. Había gente que hasta hace poco le quedaba algo de agua, o los pozos estaban rindiendo un poco más, y ahora sí, ya prácticamente hay que ver, digamos, no son todas las situaciones iguales, pero hay gente que está con mucho menor reserva de agua. Entonces, digamos, lo que normalmente pasa en un verano cálido se maximiza mucho por esta situación, digamos. Lógico. La única ventaja, digamos, de este grupo es que son cultivos realmente cortos y una vez levantadas, digamos, las restricciones, por relativamente poco tiempo podemos ver la oferta más o menos recompuesta, digamos. Sí, no sí. Así, por ejemplo, otros grupos que la situación es un poco más compleja. Si vos viste en la feria, seguramente te haya llamado también la atención algún precio de lo que son las hortalizas secas, digamos que están relativamente altas. Las cebollas. Sí. Ahí va, la cebolla, por ejemplo, que es el boniato, la zanahoria, los zapallos, digamos, incluso la papa, están relativamente altas también. Hay una salvedad también. Venimos de precios bastante bajos desde hace algún periodo bastante largo. Entonces, eso también ayuda, digamos, a la percepción, por lo menos, de que el aumento de precios fue como muy estrepitoso. Pero venimos, como quien dice, mal acostumbrados a un periodo de precios muy bajos hasta la segunda mitad del año pasado. Eso con las zanahorias, ¿no? Pero las cebollas ya hace tiempo, no sé por qué, vienen caras desde hace rato. Ahí va. Recordemos, este grupo, por ejemplo, lo que es la cebolla, boniato, lo que es los zapallos, tenemos un periodo de cosecha determinado, que es ahora en esta época, cuando se cosecha, ahí se define, digamos, el potencial que tenemos de conservación, tanto la cantidad como la calidad, y después los vamos a ir consumiendo paulatinamente hasta la próxima zafra, allá cuando que arrancan algunos productos tipo en diciembre, entre diciembre y febrero, no. Lo que pasó el año pasado fue que el febrero anterior, al revés de ahora, vino muy llovedor. Claro. Eso hizo que se vea como comprometida la capacidad de reservar estos productos, y hizo que la cebolla viniera con mala calidad, se pudriera, digamos, antes de tiempo, sí. Porque en el momento, digamos, que se definió el potencial de conservación, había mucha agua, la cebolla quedó en mala calidad y no alcanzó a tener el periodo de conservación natural. Claro. Entonces ya veníamos con precios relativamente altos sobre el final del año pasado, digamos. Entonces ya veníamos con esa como inercia de precios relativamente altos. Y eso le sumamos que este año la calidad de conservación va a ser buenísima, digamos, porque ya cuando no llueve, cuando no tiene mucha humedad, se seca bien, cierra bien el cuellito, no hay problema sanitario y se funciona muy bien. El tema es que no alcanzó a crecer bien, la mayoría son chicuelas, el rendimiento fue bajo por eso también en parte, porque algunos cultivos no se pudieron implantar bien. Entonces ya venimos con esa con ese escenario de precios relativamente altos de la segunda mitad del año pasado, y se le suma el efecto de este año en estos productos. E incluso esto lo vamos a ver más también en los meses que vienen, digamos, porque también acordate que estos productos tienen un consumo mucho más marcado en los meses más fríos del año. Sí, claro, que cuando deberíamos estar comiendo, digamos, lo que se produjo en esta época, que estaba guardado en los galpones, en cámara de frío, depende del caso, pero vamos a tener algo de menos cantidad para conservar, así que seguramente esto ya se vaya a ver peores, digamos, los efectos más adelante, porque además hay otro efecto, digamos. Se supone que ahora, que es la época, digamos, de zafra, son cuando son los precios más bajos. Después, a medida que transcurre el tiempo de conservación de estos productos, los precios van subiendo paulatinamente a medida que, por un lado, aumenta el consumo en los meses de invierno, y después porque van bajando la cantidad y la calidad de la conservación. Pero ya este año ya arrancamos, digamos, con un precio más alto que lo normal para zafra. Entonces, no más que siga la tendencia natural, digamos, ya vamos a ver un efecto sobre los próximos meses, digamos. En el caso de las zanahorias, sí. Se vio, por lo menos por donde andamos nosotros, vimos claramente un cambio en el tamaño de las zanahorias y el precio, ¿no? Se achicaron mucho y aumentó el precio. Al punto de que, por lo que vimos, están ya pidiendo permiso para importar zanahoria. Exactamente, también. Zanahoria es un claro ejemplo de lo que ha pasado en los últimos años, que veníamos con un proceso muy claro, digamos, de sustitución de importaciones, por decirlo así, porque hasta estos eventos hubo unos 3-4 años en que no hubo que recurrir a complementar la oferta del exterior con zanahoria, porque teníamos muy buenas zanahorias, de muy buena calidad, con muy buena conservación. Hay una corporación de tecnología muy importante en lo que es la zanahoria, que antes, estamos hablando de 10 más años, era difícil tener una oferta continua de zanahoria de calidad. A veces cuando llovía era complicado. La zanahoria normalmente son muchos ciclos, uno tras el otro, y se va cosechando a medida que se va requiriendo, digamos. Básicamente antes se conservaba en la tierra, digamos, zanahoria quedaba en la tierra hasta que se coseche y se ponía a la venta. Lo que hacía que si llovía, por ejemplo, era difícil de cosechar porque había mucho barro, se malograba, digamos. O en verano las variedades que había eran de esas que a veces ya por suerte no tenemos más, pero esas variedades que tenían lo que le llaman el palo, que es el centro más verde. Sí. Bueno, eso ahora... Ah, de esas no hay ahora. prácticamente ha desaparecido, no vamos a encontrar. Sí, son variedades híbridas, muy ricas, pero que también son... lo que pasaba anteriormente es que esas variedades, locales adaptadas al clima, que cuando venía un verano seco, por ejemplo, o mucha lluvia, aguantaban bien, digamos, o aguantaban mejor, y era como una... como un seguro que tenía el productor, que venía muy feo para las otras variedades que son más ricas, mucho más aceptadas por el consumidor, tenía esa, cosechaba y ponía a la venta cuando había alguna situación que la meritaba. Hoy en día no, el público ya se acostumbró a estas variedades híbridas que son muy dulces, son todas anaranjadas de su totalidad, pero que si no tenemos agua es prácticamente muy difícil cosecharlas, entonces por eso tenemos... zanahorias muy chicuelas, medianas, algo más retorcidas, digamos, porque la tierra está muy dura, básicamente la zanahoria pobre es una raíz que tiene que entrar en la tierra, si está en los terrenos duros es difícil que tenga esa forma. Claro. Entonces, también ahí por eso digo, veníamos acostumbrados a un periodo de varios años con zanahoria abundante, con precios que eran muy accesibles, muy bajos. También ahí está esa dicotomía que hay entre el precio, a quién le conviene, digamos. En un extremo, el precio bajo le conviene mucho al consumidor, nosotros vamos y compramos, pero al productor a veces no es tan conveniente. Sí. En cambio, el precio, ese equilibrio que le sirva al consumidor y al productor, digamos, es bastante difícil de llegar, digamos. Siempre hay uno que está más contento que el otro, digamos, en los dos extremos de la cadena. Pero lo que está pasando es eso, estamos viendo ahora sí más los efectos, especialmente de estos productos. Otros productos, por ejemplo, lo que es manzana y pera, también una reducción importante en lo que son los calibres, básicamente, se está viendo. Están chiquititas, ¿no? Están chicas, hay que ver después cómo viene la conservación, porque hay algún problema también de quemado de sol. Las plantas tienen poco follaje, entonces el sol incide mucho en la fruta directamente, la quema, eso compromete también un poco lo que es la calidad. Hay que ver por eso después cómo va a acontecer este panorama, ¿no? Porque también manzana y pera, por ejemplo, se cosechan ahora, esta es la época, digamos, el grueso, y se van a conservar hasta la safra que viene, digamos. Entonces también eso... va a estar comprometido todo el año. Exactamente. Después hay otro detalle, ¿no? También que es una cosa que a veces no lo tenemos tan en cuenta o lo tomamos con natural, digamos, pero es que Uruguay, por suerte, se autoabastece en forma bastante buena de lo que es fruta y hortaliza. Nosotros, normalmente, de los cultivos que son capaces de crecer acá comercialmente, por ejemplo, por lo menos, digamos, normalmente tenemos que recurrir poco a la importación, digamos. Sí. Y realmente es una complementación de la oferta, digamos. No es que estamos de abastecimiento, digamos. Normalmente nosotros calculamos que entre un 3 y un 5% de lo que consumimos de estas especies que decimos que crecen acá son del exterior, digamos. Entonces, en algún momento hay que a veces traer algún viaje para complementar, ya sea por calidad o por cantidad, pero es relativamente poco, digamos, es algo que a veces no lo tenemos tan en cuenta, digamos, tenemos como en ese sentido de soberanía alimentaria en cuanto a frutas y hortalizas, que está bastante bueno. Seguramente este año me imagino que vamos a estar más cercanos a valores de año con algún problema productivo, que vamos a estar capaces más de 5%, capaz un poco más, pero digo, no creemos que sea algo grave que tengamos que recurrir, digamos, al exterior, pero en forma muy importante, quiero decir, digamos. Pero sí que va a haber que complementar la oferta, como ya está pasando con alguna zanahoria, que hay alguna partida importada, pero que son relativamente bajas, digamos. Es mucho menos, por ejemplo, lo que entró ahora de zanahoria, es mucho menos de lo que se consume en una semana. Son cantidades normalmente generalmente bajas, digamos. Por lo menos hasta ahora vamos a ver cómo evoluciona esto y a ver si cómo viene también todo este periodo de conservación de estos productos, a ver qué es lo que finalmente pasa. Pero y el otro efecto, el otro detalle, digamos, también es que nosotros como consumidores veníamos como mal acostumbrados a un periodo de precios relativamente bajos, que si uno preguntaba en el sector productivo, esos precios no eran tan atractivos, porque había una oferta muy grande y precios relativamente bajos, pero que nos dan también esa percepción, me parece, de que los precios se disparan, digamos, pero es porque lo estamos comparando, por lo menos la mayoría de los rubros, hasta un poco antes del fin de año del año pasado, que venían con precios bastante deprimidos, ¿no? Este también es un factor que no es menor, me parece, y a veces no lo tenemos tan en cuenta. Claro. Lo que se vio que salvó un poco la cosa en el tema fruta fue la sandía, pero ya la sandía se está retirando, ¿no? Bueno, la sandía ya normalmente en febrero empieza a ver un poco menos. Allá en el norte la sequía no fue tan grave, ahora sí, ya se está notando un poco más, pero por suerte allá no había sido tan grave hasta ahora, digamos. Lo peor fue en la zona de Montevideo, Canelones, que es donde hay también una parte muy importante de la producción. Después otro detalle también, que la sandía y en otras frutas se vio y se maximizó en esta zafra, digamos, es el hecho que siempre cuando no hay, por lo menos no hay exceso de agua, las frutas están muy ricas. Sí, porque se concentran los sabor, azúcares. Sí. Entonces, si se puede ver algo bueno, digamos, de estas situaciones, fue eso. La sandía estaba muy rica, el melón estaba muy rica, muy rico los duraznos, todo lo que son ciruelas, la uva, bueno, ahora está muy rica las uvas, estamos sí. en la zafra, digamos, rendimientos menores, digamos, pero seguramente también, por ejemplo, la gente que hace vino, seguramente va a tener menos rendimiento, porque las bayas, digamos, las uvas son más chiquitas, entonces te dan menos kilos, pero con muy buena concentración de azúcar, así que me imagino que va a ser por lo menos un año de vinos bastante buenos, capaz que no tanto, pero es como un detalle que a veces hay que rescatar algo bueno, digamos, sí, en las presentaciones, sí. Y puede ser eso, digamos. Y el caso de los cítricos, porque uno piensa en las que están ahora, que uno ve, el otro día yo lo que vi fue naranjas que estaban como blandas, no es que estaban echadas a perder, pero estaban blandas, y uno piensa en la próxima, ¿no? Porque después el momento más alto de los cítricos, por lo que sabemos, es el invierno. No sé en qué momento están ahora, si esta sequía, ¿cuánto afecta a los cítricos? Sí, también afecta. Hay otro detalle también, lo bueno, digamos, que mucha de la producción de cítricos está más en el norte, y bien acá en el sur hay también, donde la sequía no ha sido tan fuerte, por lo menos como en esta zona. Por un lado, eso es bueno, pero el tema también es que a veces la diferencia con los cítricos y otros cultivos, que son cultivos que ya se instalan y el árbol no podemos cambiar de árbol todo el año. Lo que te decía, la lechuga, en promedio cada 30, 45 días podemos sacar una lechuga nueva. O sea, claro. Si pierdo un cultivo, preparo la tierra, si tengo agua a los pocos días, tengo una lechuga nueva. Cambiar un monte ya exacto, es más difícil, exacto. Digamos. Y puede comprometer un poco eso, las plantas que sufran un poco más. Pero sí, y el otro detalle, digamos, que ahora estamos viendo precios relativamente altos de naranja, es que también naranja, por ejemplo, tiene un consumo bastante interesante en verano, sobre todo del sector más turístico, digamos, claro, hotelero, que trae lo mismo que el limón, que está con precios ambiente altos, pero el limón también siempre pasa en esta época, porque productivamente es difícil tener limones de calidad en esta época, y es cuando hay un consumo también muy muy alto de limón. Pero vamos a ver cómo viene después lo que va a ser la zafra de mandarina, que por eso más en los meses más de invierno, a ver cómo se afectan las plantas, digamos. Hay otro efecto también, que en años secos es mayor la incidencia de daño por insectos, no tanto de hongos. Los hongos generalmente son en años más húmedos, el hongo normalmente, básicamente lo que le gusta al hongo es temperatura y humedad. Ahora humedad no tiene, entonces no hay tanto problema de hongo, pero sí de insectos. Por ejemplo, alguna de esas naranjas que viste, capaz que hayan estado picadas por mosca, la mosca de la fruta, que también es un problema, digamos que eso puede también haber problemas bastante importantes, o directamente deshidratado, porque creo que están deshidratadas las pobres frutas, digamos. Tenemos que ir redondeando, esto daría para conversar muchísimo más, tendríamos que hablar más seguido, pero nos decían que hay como un fenómeno de adelantamiento de cosas del otoño, la abundancia de zapallo y calabaza o calabacín, que se ve ahora, que es más típica del otoño, ¿no? Bueno, sí, en realidad hay un detalle, algunas plantas sí, ante el estrés, dan fruta un poco antes, se adelanta alguna cosecha, puede ser. Después el otro detalle es que muchas veces pasa que algún producto que por alguna razón vemos que tiene poco potencial de conservación, el productor trata de venderlo lo antes posible porque sabe que no tiene mucho tiempo de conservación. Capaz que puede ser algo de eso, pero en realidad lo que es zapallo y calabacín, por ejemplo, cultivo bastante rústico dentro de todo, lo que se está dando es la época de cosecha, por eso capaz que tenemos la percepción de que es que haya mucho más, digamos, pero es momento natural, digamos, que hay. Capaz que si lo comparamos con otro, de estos productos más afectados hay un poco más, pero porque creo que es un poco más rústico el cultivo y un poquito más aguantado, digamos. Muy bien. ¿Hay alguna otra cosa que tengamos que saber, que no nos hemos dado cuenta y tengamos que saber? No, creo que a grandes rasgos es eso, digamos, que se está viendo la afectación, los precios están relativamente más altos, pero también eso, el detalle ese de que estamos comparando con periodos de precios muy bajos y que siempre tenemos la percepción de que los frutos y hortalizas tienen que ser algo barato, digamos, nos juega en contra en ese momento, digamos, pero lo que estamos viendo, hay algún precio más alto, todavía no ha sido nada alarmante, digamos, ni nada muy muy llamativo, pero que seguramente puede haber algún caso que se incremente y seguramente tengamos que recurrir un poco más a alguna sustitución ahí de producto por algún importado, pero que no creemos que sea nada alarmante o nada cercano a lo que es un año, digamos, de cumplimiento productivo. Bien. Históricamente siempre ha pasado, ¿no? Hasta ahora, importado entonces, la zanahoria es lo que se está hablando, ¿y alguna otra cosa? No, digamos, estos productos por ahora es solo zanahoria. Sí, después hay que hablar lo que son las frutas tropicales, pero como nosotros básicamente no las cultivamos, pero eso es otra cosa, va por otro canal, digamos. Seguro. Bueno, la verdad que agradecemos mucho la posibilidad de esta conversación y estaremos en contacto más seguido, más regularmente, digamos, para saber cómo marcha la evolución de esto. Cómo no, parte de nuestras funciones es esa, así que nosotros estamos a las órdenes cuando quieran. Esperamos haber sido claros, no entreverar mucho, y estamos a disposición. Muy bien, muchas gracias, Diego Romero. Por favor. Hasta luego.